El primer tema que hemos escuchado hoy aquí en Intangible 23 es este Artificial Sun de As the Stars Fall. Es una recomendación de nuestro colaborador habitual, David Domingo, de netaudio.es, con quien hablamos ahora por teléfono. Hola, David, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal, Ayose? Bueno, tienes bastantes noticias que contarnos sobre la música libre dentro y fuera de España, pero bueno, antes, ¿quieres comentar algo de este grupo o proyecto, As the Stars Fall? Sí, bueno, yo no los conocía y esto me llegó, en lugar de llegarme a través de una recomendación musical, me llegó a través de una recomendación de un vídeo. Entonces, que era un vídeo, bueno, había hecho el videoclip de esta canción, y que también está muy bien hecho, y a raíz de que me gustó también mucho la música, empecé a hurgar y encontré que era una banda que publicaba, pues a veces vendía y también regalaba la música, y de ahí encontré el grupo y están haciendo un nuevo EP que justamente este es el single. Entonces recomiendo de ir a la página porque tiene unos vídeos bastante interesantes, que justamente como lo descubrí yo, así que es uno de estos grupos que hacen, trabajan mucho audio y vídeo junto, y también fotografía, todo bastante melancólico, también tiene una imagen bastante homogénea. De hecho, el logo de Aster Stars Fall no sale en texto, sino que sale con estrellas cayendo, lo cual es también está bastante bien. Y bueno, sí, lo encontré así como de rebote y me pareció interesante compartirlo. Y en la plataforma Bandcamp, pues tienen colgadas algunos temas sueltos, como adelanto de un EP que dicen que va a salir el 17 de enero. Habrá que estar pendientes entonces. Sí, exactamente. Bueno, y otro asunto es que en flow.es están publicando esas selecciones en las que cada uno cuenta qué le ha parecido el año dentro del Netaudio y sus 5 Onel Labels y canciones favoritas. Y una de las primeras selecciones que apareció fue la tuya, ¿no? Que, por ejemplo, nombras Música Mermella, Ideology y otras Nel Labels entre tus favoritas de 2010. Sí, es el calendario de Adviento que hacemos en Flow, bueno, que se ha hecho en Flow desde este el tercer año. Los dos primeros años se hizo en Flow Magazine, en el internacional, y este año se está haciendo compartido en Flow.es y Flow Magazine. Porque como Flow Magazine está un poco en stand-by, pues a coger relevo Cristian con Flow.es lo han hecho como a medias. Así que hay muchos representantes españoles en la lista justamente por eso. Yo, bueno, fui de los primeros porque supongo, lo envié de los primeros también. Y ya llevo, es la tercera vez también que participo, así que ya sé un poco de qué va. Y simplemente se trata de seleccionar no los mejores, sino que seleccionar 5 que hayan destacado por alguna razón o que me hayan gustado. Es una opinión bastante personal cada uno, y cada uno tiene pues sus motivos para seleccionarlos. Y sí, yo puse pues un poco de español y un poco de fuera, y luego un poco de nuevos y un poco de viejos, gente que está haciendo bien, no solo por la música, sino también cómo se está moviendo y cómo está llegando a la gente, como puede ser el LCL, los Ideology, y luego pues Scala con este último recuperatorio que han sacado, su plan de tour también me parece importante por hacer algo más que no publicar en internet. Y Música Vermella porque ha empezado este año, aparte que los conozco y que han empezado fuerte, por ejemplo, ¿eh? Uh-huh. Y luego a nivel de temas pues he seleccionado pues un poco de todo, desde algo de pop así muy muy popular como sería el de Emerald Park, a Xavi, que este tema tiene ya 3 o 4 años pero que lo encontré yo este año, y bueno, y el resto. Así que luego también hay que, aparte de la biografía de cada uno, explicar cuál fue el mejor momento Creative Commons de 2010, y yo hablé de cuando fui al festival de en Colonia este año, que ya hablamos aquí y ya hemos agregado mucha cosa por internet sobre el tema. Y bueno, como soy el único festival que he ido este año y como aquí en España no se ha hecho nada importante, pues lo seleccioné. Está bien en cualquier caso eso, tener diferentes opiniones de expertos en el Netaudio haciendo balance de lo que ha sido 2010, y como casi nadie coincide, pues eso da a entender que hay muchísimo donde elegir y muchísimo de calidad también. Sí, exacto. Yo lo que hago, a mí esto me va muy bien porque descubro un montón de canciones y de Nel Labels del resto de gente que selecciona, porque cada uno elige lo que más le gusta, lo que más le sorprende. Así que yo cada día me voy guardando los 5 temas, las estoy haciendo unas carpetas ahí para luego escucharme las navidades con más calma, porque imposible verse 5 Nel Labels al día actualmente. Bueno, muchos ya los conozco, ¿no? Pero sobre todo los temas están yendo en un directorio ahí que luego me lo escucharé con calma, me los clasificaré, porque si la gente lo selecciona y los selectores tienen, digamos, gustos muy diferentes y pero todos buen gusto, pues es por algo. Uh-huh. Y ya entrando en otras noticias, ¿tenías algo que contarnos sobre el Festival de NetAudio de Berlín? Sí, esto es que ha salido después de un año y medio casi, ha salido una publicación que empezaron a hacerla para cuando fue el último NetAudio Festival en Berlín en octubre de 2009. Empezaron a realizar una publicación que es como un pequeño libreto, por decirlo así, con artículos de la gente que participó allí y otros agentes. Entonces nos pidieron a unos cuantos que siguiéramos a escribir y ahora hace pues aproximadamente unas 3 semanas que lo publicaron. Y viene a ser un compendio de artículos. Yo he participado con un reportaje del festival del año pasado, que simplemente he cogido y he traducido parte del reportaje que hice para netaudio.es y lo he enviado. Y luego hay dos o tres reportajes más, pero luego hay opiniones y análisis desde Patrick Alucia, que es el que hizo aquí las estadísticas sobre NetLevels, a los propios organizadores de netaudio Berlín, a Fernando Fonseca de Public Spaces Lab, también a gente de la revista de The Book, que es otro, que también es una revista de musical alemana donde hacía referencias a música en el Levels, también gente de NetAudio de Londres. Entonces cada uno pues explica no solo lo relacionado con el NetAudio Festival de Berlín, sino vivencias o experiencias, análisis del mundo NetAudio. También hay algunas son básicamente en inglés, aunque hay algunas en alemán. Pero bueno, los traductores automáticos últimamente van bastante bien, especialmente entre alemán y inglés, así que también se pueden leer. Y bueno, es un poco, ha salido hace poco todo, está todo en la web de NetAudio Festival de Berlín. Yo les sugerí que hicieran un PDF con todo para poderlo leer un poco más cómodo, pero no han tenido tiempo. Pero bueno, tampoco pasa nada porque por web se lee bastante bien. Y a veces da la impresión de que lo que falta es eso, un poco de análisis de lo que está pasando, porque es tanto lo que se mueve que si no uno se pierde un poco, ¿no? Sí, exacto. Esto es como artículos de fondo, ¿no? No pequeño, pequeño, no 4 líneas en una página web, sino artículos de fondo, de análisis, de gente desde dentro, que por eso está bastante bien para leerlo con calma y a ver si sale alguna idea o alguna conclusión o simplemente pues avanzar a ver hacia dónde va o qué se ha hecho o iniciativas de gente que se descubren. Así que por supuesto está bien. Y creo que tú ahora mismo estás por Madrid, ¿no? Porque vas a participar en algún evento y esta semana la tienes movidita, ¿no? Sí, estoy todavía en Barcelona, pero salgo de aquí a 4 horas hacia Madrid, porque esta semana sí es bastante movida, se junta todo, como suele pasar ahora a final de año, y lo principal es que el sábado hemos sido invitados a hablar en unas jornadas que monta una asociación musical en San Sebastián, y es una asociación de música no, no digital, por decirlo así, que lo que pretende con estas jornadas es hacer formación sobre todo el mundo de internet y de la música digital, a todos sus asociados y gente del sector de la música del País Vasco o de la zona de San Sebastián. Así que ahí habrá un abogado hablará de licencias Creative Commons, cómo se utilizan y toda su interpretación legal. Después David de los Comunes hablará de métodos de distribución por digital, métodos de distribución por internet, que de posibilidades hay. Y después hacemos una mesa redonda con Ángel Galán de Adsensor, yo como netavio.es y Juanra de un NetLabel que tienen allí en San Sebastián. Queremos una pequeña mesa redonda sobre NetLabels, a compartir experiencia y a explicar no solo qué es un NetLabel, sino porque posiblemente ya lo conozcan, sino pues cómo operamos, qué importancia tiene, cómo promocionar, hasta dónde llegar. Un poco mesa redonda el sábado a todos los asociados que hay allí, que yo espero que sean lo menos puesto posible, que es decir, que estén lo menos informado para así que sea provechoso, porque a veces vas a sitios que la gente ya lo sabe mucho, todo esto, en cambio aquí yo espero que sea gente más de rock, más de pop así, de vasco, que tenga menos relación con la electrónica y con internet, así será mucho más útil para ellos. Así que subimos eso para este sábado, por la mañana, por la tarde. Yo todo esto lo he colgado en netadio.es y por ahí está circulando la información. Y luego aprovechando que subíamos a San Sebastián, el David y Ángel de Madrid, pues yo me voy a Madrid ya esta semana y el jueves montaremos un pequeño encuentro de NetLabels en Madrid antes de subir hacia San Sebastián. Aquí, entonces, aquí la intención, ya queríamos hacer montar algo en Madrid desde hace mucho tiempo, pero como los que somos en Netadio estamos en Barcelona, pues hacía un poco difícil. Y aunque tenemos muchos contactos allí y conocemos mucha gente en NetLabel, nosotros creemos que todavía no llegamos a todos. Así que eso aprovechamos y hacemos un pequeño encuentro, que no es ni un gran festival ni nada, es algo montado de hecho a bastante última hora, pero lo que pretende es que básicamente poner caras entre gente de Barcelona, bueno, en este caso yo, y gente de Madrid, y entre gente de Madrid sí misma, que ya muchos se conocerán, pero quizá otros no. Entonces, todo el público, toda gente que lea netadio.es y o que esté al tanto de los enleves, un pequeño encuentro de básicamente networking para que la gente se conozca y nosotros presentar por netadio.es pues cosas que queremos hacer, tanto en Madrid como fuera y en Internet. Entonces, aquí lo principal es como un cambio de plataforma que ya pensamos y que vamos a ejecutar en netadio.es y hacerla mucho más abierta y mucho más activa y participativa, porque hasta ahora, bueno, pues es un blog, hacemos nuestros proyectos, pero es un pelín cerrada, aunque digamos a la vista de la gente que la visita, y es hacerla justamente más abierta, y es que todo el mundo que quiera hacer algo por Netlabels, cualquier evento o iniciativa, que tenga el soporte automático, no solo de netadio.es, no solo de la marca netadio.es, por decirlo así, y de nuestros contactos y nuestras experiencias, sino de otra gente que pueda entrar allí, participar y que tenga presencia en la página web. Entonces, todo esto lo vamos a presentar a la gente que venga a Madrid el jueves. Y después vamos a cambiar la página web bueno, vamos a cambiar un poquito la estructura de la página web para reflejar todos estos cambios y vamos, esperemos que salgan colaboradores en Madrid para la nueva plataforma y también para eventos en Madrid, que no quiero decir nada, pero es decir, no quiero avanzar nada porque no hay solo son ideas actualmente, pero queremos hacer alguna cosa grande, como la que se hizo en Barcelona, pero allí en Madrid. Pero bueno, todo esto de momento es bastante humo. Y eso, lo importante es que si alguien que nos escucha que está en Madrid y quiere participar, pues que venga el jueves y escucharemos música libre en el garaje sónico y tomaremos algo y pues nos conoceremos y a ver qué podemos montar. Muy bien, planes hay en cualquier caso. Si te parece, escuchamos primero un tema de Burzynski, se titula Broken Windows, Ventanas Rotas, y aparece en el EP Ghostly Female Faces, Caras Femeninas Fantasmales, que me lo recomendabas porque ha salido en la discográfica Moon Palace Records, y uno de sus responsables va a estar presente en esas jornadas del País Vasco. Entonces vamos a escuchar este tema y después recordamos las fechas y los lugares de estos eventos y seguimos hablando un poquito más. Exactamente. White slide. Esto suena muy bien y además tiene una onda un poco a lo Tinder Tix y demás. El tema Broken Windows de Burzynski, incluido en su EP Ghostly Female Faces. Entonces, David, pues eso, un poco de repaso, ese encuentro de NetLabels y presentación de netaudio.es este jueves 16 de diciembre a partir de las 10 de la noche, ¿no? En el Garaje Sónico, Sí. la Sala 2 de Malasaña, en Madrid. Y después, el 18 y 19 de diciembre, esta semana también, las Sí. terceras jornadas informativas, Buenavista, se pronuncia así, Supongo. en San Sebastián, es una W, me imagino, Sí. en el Centro Cultural Egea de San Sebastián. Y entonces tú estarás el día 19, ¿no? El día... El No, sábado. a ver, el 18. A ver, esto es el 10, el 18 es el sábado, yo estoy el sábado, Ah, y vale. las jornadas son viernes y sábado, o sea, 17 y 18. El 17 es una presentación de... Es que esto es un... Creo que las jornadas dentro de un festival que se llama Ah, sí, Música Gela perdón, me lié, me Weekend. lié. Entonces, esto es el... Supongo que será todo el fin de semana, que será un festival de música, y hay unas jornadas dentro de este festival que se hacen una presentación el viernes del proyecto. Pero luego ya el sábado, desde las 10 de la mañana hasta las 7 de la tarde, pues es toda la jornada, las cuatro cosas que hay, las tres, perdona. Los derechos de autor primero, luego hablar de Creative Commons y por último de NetLabels. Vale, 17 y 18 entonces, exactamente. Exacto, el sábado 18, allí en San Sebastián, con estos datos que has dicho, en el Centro Cultural Egea. Y solo decir también que te no he comentado que habrá un mercadillo. Mercado de NetLabels y sellos y de todo tipo de material en San Sebastián, en las jornadas. Así que si alguien quiere entregarme material promocional, desde cualquier cosa, desde pegatinas, CDs, fotocopias, cualquier cosa, yo la llevaré a San Sebastián. Ya los de Barcelona ya llegan tarde porque me voy esa tarde, pero los de Madrid, si al encuentro me llevan material, pues yo lo subiré a Donostia, y pues todo eso es promoción, digamos, offline que se hace, que también es importante, que yo creo que es importante. ¿Y también había alguna noticia de Portugal? Sí, y es que acaban de confirmar las fechas, bueno, acaban de confirmar que se va a realizar el Netaudio Festival de Lisboa, que ya hubo el año pasado, se decidió que se iba a hacer, bueno, durante el 2009 hubo una votación, esto ya viene un poquito lejos, del ayuntamiento, que se aprobó el proyecto, entonces en 2010 no se llegó a hacer, porque se iba a hacer para 2010, pero no se llegó a hacer, y ahora se ha vuelto a retomar los presupuestos, los contactos, etcétera, y se han puesto más a fondo, y se va a realizar en abril de 2011. Y ya tienen su logo y tienen su página en Facebook, y están realizando ya pues toda la parte interna de organización, etcétera. Así que ahora ya seguro que va a haber ya seguro que va a haber ese festival en Lisboa a finales de abril. Ahora no estoy seguro de fechas, pero bueno, si vais a Netadio, si buscas Netadio de Lisboa en el Facebook, por ejemplo, de hecho lo estoy enseñando ahora mismo, y ya lo confirmo. Mira, es 14, 15 y 16 de abril. Eso va a haber en Lisboa un Netadio Festival por primera vez en Lisboa. Y bueno, estamos en contacto desde hace tiempo con toda la red internacional de festivales de Netadio, para ver cómo podemos colaborar, y espero que la colaboración con España, por esos vecinos y por toda la tradición que tenemos, y porque justamente conocemos bastante a los organizadores, sea importante. Así que yo creo que ahí sí que va a haber una colaboración importante con Netadio Lisboa para el próximo abril. Estupendo, pues si ya no hay nada más, pues podemos presentar el último tema que nos recomendabas, este de en Lounge Morning Expresso, que seguramente lo pincharás cuando estés en Madrid, porque vas a actuar de DJ también, ¿no? Sí, en el encuentro empezará a las 10, hablaremos durante el tiempo que haga falta, pero luego pues también pondremos temas de NetLabels, David de Los Comunes y yo. Y yo seguro que, bueno, casi seguro cuando esos temas, va a ser una sesión más tranquila, pero bueno, ya, yo, cuando has dicho pinchar, quizá no va a ser tanto pinchar, sino que es poner música. Pero bueno, este es un tema que a mí me gusta mucho, es casi siempre lo pongo, así que seguramente el jueves también caiga. Sí, ya hemos hablado en alguna otra ocasión de tu faceta como DJ, que te mueves sobre todo en terrenos de ambient y demás, ¿no? Y de música lounge, pop, todo eso. Sí, exactamente. No soy de poner música de bailar, sino de escuchar tranquilamente. Bueno, pues entonces nos despedimos ya con este tema, el lounge. Morning Expresso, y ya hablaremos en 2011, David. De acuerdo. Pues que vaya todo muy bien. Muy bien, gracias. Hasta luego. Thank you. Espresso de En Lounge. Es uno de los temas que estará poniendo nuestro colaborador David Domingo para amenizar ese encuentro de NetLabels que se llevará a cabo este jueves en Madrid. Toda la información la tienes en la página netaudio.es y se puede descargar además desde el EP Tell Your Friend. Y seguimos aquí en Canarias Ahora Radio en el 98.2 FM y en www.canariasahora.es. En Intangible 23, un programa dedicado a la música de difusión libre, es decir, gratuita y legal, que circula en Internet. Vamos ya con la grabación histórica. En esta ocasión es una melodía que te va a resultar bastante conocida. I Dreamt That I Dwell in Marble Halls, interpretada por John W. Myers. I dreamt I dwelt in Marble Halls, sung by J.W. Myers, Columbia Records. I dreamt that I dwelt in Marble Halls, with vassals and serfs at my side, and of all who assembled within those walls, that I was the hope and the pride. I had riches too great to count upon, of a high ancestral name. But I also dreamt, which pleased me most, that you love me still the same, that you loved me still the same, that you loved me still the same. I dreamt that Sugar sought my hand that night upon bended knee, and with vows no maiden heart could withstand, they fled their faith to me. And I dreamt that one of that noble host came forth my hand to claim. But I also dreamt, which jarred me most, that you loved me still the same, that you loved me still the same, that you loved me still the same. Tiene gracia como antes el intérprete anunciaba la pieza que iba a cantar. Y cuando digo antes me refiero a la época de 1904, que es cuando se grabó este cilindro de Columbia con la melodía de I Dreamt That I Dwelt in Marble Halls, interpretada por John W. Myers. Y te comentaba antes que te iba a resultar conocida seguramente porque la han versionado varios artistas. Principalmente a mí me sonaba por la versión que hizo Enya. Y los orígenes de esta canción se remontan a 1844 porque formaba parte de la ópera The Bohemian Girl, la chica bohemia, compuesta por Michael Balfe y Alfred Bang. Pues nada, aquí termina esta sección donde nos sumergimos en los orígenes de la industria musical, la época de los cilindros, etcétera, para a continuación escuchar el primer tema de post-rock, que te había dicho que íbamos a poner varios hoy, de la mano de los mexicanos Sutra, con el evocador nombre de Flotando en Petróleo. Thank you. El álbum En lo denso de Sutra se editó originalmente en 2006 en la discográfica Nine Corners y un tiempo después lo reeditó la net label AMP Records. Podemos comentar que Sutra es un quinteto instrumental formado en la ciudad de Guadalajara en el año 2000 y que le presta mucha atención al aspecto audiovisual. Habrá que ir a sus conciertos para percibirlo. Pero sí que también su música de vez en cuando suena o recuerda a una banda sonora. Este era el tema Flotando en Petróleo, de este álbum, en realidad dura 20 minutos, titulado En lo denso, y además han hecho música para programas de radio y cortometrajes. Ahí está esa relación con las bandas sonoras que citaba antes. Y en fin, nada de esto nos prepara, siempre digo lo mismo, para esa sección de los martes que es el momento bizarro. Como siempre es el Dr. Phibbs quien nos introduce en esta sección el momento bizarro para bucear en los aspectos más estrambóticos y extraños del netaudio. Estás escuchando ahora mismo la música de la película Psicosis, cuya banda sonora compuso Bernard Herrmann, interpretada por este hombre, por el Dr. Phibbs. Y hoy el momento bizarro está dedicado a una niña, lo era en los años 80, cuando grabó varias canciones como la que viene ahora, Concrete Nipples, y dirás, uy, qué bonito, qué tierno, pues de eso nada. Yeah. Once upon a time, I turned a lady into stone. Now she has concrete nipples. Concrete nipples, concrete nipples. Everyone has concrete nipples, concrete nipples, concrete nipples. They're so neat. Concrete nipples, hard as stone. Concrete nipples to the bone. Not as soft as ice cream cone. Concrete nipples, concrete nipples. Concrete nipples, they're so hard. Concrete nipples ain't made of lard. Now they're rolling in their yard. Concrete nipples, concrete nipples. Concrete nipples, 88. Concrete nipples don't need flicks. Not as light as dandruff flake. Concrete nipples, concrete nipples. Concrete nipples, titties gone. Concrete nipples won't be long before I sing this song. Concrete nipples, concrete nipples. Concrete nipples. Concrete nipples, 88. Concrete nipples won't deflate. Concrete nipples, they're so neat. Concrete nipples. Concrete nipples! Más que una niña parece el monstruo de las galletas o algo así. Estará Amanda con su tema Concrete Nipples. Aparece en una selección de canciones que se ha hecho para el archivo de la música gratuita bajo el nombre de Power Child. Y es que en la emisora ligada a esa plataforma, WFNU, es donde se ha recuperado esta música. Se emitió en uno de sus programas de radio y cogió cierta popularidad. Así hemos vuelto a los años 80, cuando Amanda Witt, junto a su hermano, que era algo mayor, ella tenía entre 8 y 11 años cuando hizo estas grabaciones, y él pues tenía 7, 8 años más que ella. Entonces se juntaban y grababan en cintas estos experimentos con percusiones muy ochenteras y ella ahí pues haciendo su espectáculo vocal, improvisando lo que saliera, ¿no? En cualquier caso, ahí queda esta herencia de un par de chicos hiperactivos que querían ser una estrella, ella y él un director de vídeos musicales. Pero bueno, y ahora vamos ya con otro tema de post-rock. Lo firma Sina y se titula Pray for Time. Estás escuchando Intangible 23, un programa de Canarias Ahora Radio en el 98.2 FM y en www.canariasahora.es. El tema que acaba de sonar, Pray for Time, ya había sido incluido en uno de los recopilatorios del Annual Label 314, se llamaba Cosmología Pitagórica, pero nosotros lo encontramos en el EP de Sina, One, Uno. Y ahí hemos podido comprobar el buen hacer de este músico norirlandés, su verdadero nombre es Barry Gordon, que según explica la propia gente de 314, se centra en desarrollos acústicos para someterlos después a niveles extremos de postprocesamiento y combinarlos con texturas ambientales y ritmos rotos. Lo has podido comprobar cómo se escuchan sonidos de guitarras acústicas, pero luego eso está todo transformado en una música que podemos calificar como post-rock. Y también hay ritmos rotos, aunque en otro contexto muy distinto, en las piezas para piano de Transatlantic Rage. Esta es bastante breve, menos de un minuto, se titula Tisk Tisk Sadness. Surrealism Phonoetics es un Annual Label que cada vez me gusta más. Tienen propuestas muy experimentales, pero de vez en cuando lanzan discos más accesibles. No es este el caso, seguramente, del EP Introverted Circumstances de Transatlantic Rage. Ahí encontrábamos el tema que acaba de sonar en Tajile 23, Tisk Tisk Sadness. Dura unos 50 segundos y se supone que refleja la actitud de personas poco sensibles hacia el sufrimiento de los demás. Y vamos ya con una pieza para guitarra de Matthew Solver, se titula Desirae y Dolores. Ahí estaba Matthew Solver mostrando su pericia con la guitarra acústica en el tema Desirae y Dolores, que puedes encontrar en su EP I Am a Fool, soy un tonto. No, hombre, no es para tanto. Y terminamos ya esta edición de hoy de Entagile 23, volviendo con Sutra y todo un temazo como es este, Santo. Ellos salen pulcramente vestidos, se encaminan a un solo objetivo y meta, el triunfo. Pero uno de ellos nada más lo va a lograr. Caída, resurge el poder del santo con sus famosas palancas. En la segunda, todo ese esplendor en el ring para los vuelos de Black Shadow que consigue el empate. El santo empieza a debilitarse. Es una exclamación de asombro, es una exclamación de que se está jugando el todo por el todo. Rompimientos de llaves, de castigos brutales. Y increíblemente el santo esquiva. Esquiva el tope. Y desde ahí es donde nace el final. Después, ya está escrita la historia. Quédate con ese nombre, Sutra. Su EP en lo denso lo puedes descargar desde el Anel Label Amp Records. Este tema, Santo, nos ha servido para terminar esta edición de hoy de Entagile 23 en Canarias Ahora Radio, en el 98.2 FM y en www.canariasahora.es. Te recuerdo la dirección de nuestro blog, intangible23.canariasahora.es. Ahí tienes los contenidos habituales. Me despido ya, hasta mañana miércoles. Un saludo de Ayose García y Carlos Pérez. Te esperamos para seguir escuchando cosas completamente distintas.